Estamos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa, 3 minutos pasaron de las 11 de la mañana y bueno, también te lo comentábamos al principio del programa, ¿no? Hace un ratito ya que en el marco de regularización las distintas comisiones vecinales de Santa Rosa, el municipio convoca a una asamblea extraordinaria con el objeto de conformar una junta electoral y bueno, de esta manera fijar una fecha también para el proceso de renovación de autoridades en los barrios Intihué y Nueva Vista. Y para ampliar esta información está en comunicación con nosotros justamente el director de comisiones vecinales, Lucas Borra. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. ¿Cómo están? Buen día, Gabriela. Buen día, Erika. Buen día para toda la audiencia. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Lucas, bueno, gracias por tu tiempo, como siempre. Bueno, también lo anunciábamos durante el programa sobre el objetivo de conformar una junta electoral, ¿no? Y bueno, de esta manera también ir fijando ya una fecha para el proceso de lo que implica, ¿no?, todas las renovaciones de autoridades. En este caso, ahí como lo comentaba, en los barrios Intihué y Nueva Vista. Y Nueva Vista, sí. Dos barrios del sur que hace muchos años, bueno, Intihué hace muchísimos años que no tiene comisión vecinal. Nueva Vista es un barrio más nuevo que va a tener por primera vez la participación de los ciudadanos para lograr una comisión vecinal, así que nada, estamos en un proceso muy contentos por esta iniciativa de los vecinos que nos veníamos juntando, charlando hace un tiempito. Ya tuvimos un par de reuniones en el barrio con un grupo de vecinos, explicamos la metodología, cómo es el proceso, así que decidimos y los vecinos decidieron poder lograr el grupo de vecinos para formar la comisión vecinal, así que en el día de hoy tenemos una asamblea extraordinaria en Intihué y mañana en Nueva Vista. Muy bien, el Intihué hoy es a las 6 de la tarde, ¿no? Hoy el Intihué a las 6 de la tarde, bien, en el salón de ADEL, de los empleados legislativos. Es una de las metodologías que también estamos utilizando con diferentes instituciones de los barrios, en los cuales por ahí no tenemos un espacio físico, poder interactuar con diferentes instituciones, que los vecinos y las instituciones se conecten y utilizamos espacios de diferentes instituciones. Por ejemplo, hoy nos toca en ADEL, en el Intihué, y mañana en Nueva Vista, que es un barrio mucho más nuevo, lo vamos a hacer ahí en el a pasitos del barrio, en el comedor ahí del Fonavi 42, en la Pestalozzi, así que nada, estamos interconectando con los edificios nuestros, con instituciones. La idea es que la comunidad se empiece a entrelazar y trabajar en conjunto. Claro, tal cual. Totalmente. Aparte también, ¿no?, está el tema de la importancia, ¿no?, de la participación de los vecinos, ¿no?, que para poder sesionar ahí válidamente debe haber una cierta cantidad de presencia en los vecinos empadronados. Exactamente. Nosotros, la ordenanza, no, lo que nos rige la ordenanza es padronar, poder sesionar con un 10% del padrón electoral de ese barrio. En el caso que no se concurra el 10% de manera inmediata, se espera media hora y se sesiona con los vecinos que estén presentes. Así que lo fundamental de mañana y de hoy es poder formar las juntas electorales para que los vecinos puedan retirar la documentación para empezar a conformar las listas. Que son los primeros pasos, y después obviamente nuestro equipo de trabajo los acompaña durante las reuniones y durante la formación y la búsqueda de la documentación para que, según los requerimientos de nuestra ordenanza, puedan formar la comisión vecinal. Así que estamos muy contentos, muy muy motivados por este proceso en dos barrios nuevos de la ciudad que hace muchos años que no tenían participación, así que la verdad que vienen momentos de participación muy lindo. Ayer también tuvimos una reunión en otro barrio de la ciudad con este mismo objetivo, en el Sagrado Corazón de Jesús, con vecinos, con integrantes de la escuela. Estamos recorriendo la ciudad continuamente y se está dando esta iniciativa de los vecinos y de las instituciones, así que estamos muy felices y muy motivados a seguir trabajando de esta manera. Totalmente. Lucas, justamente te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cómo venían también trabajando en cuanto a las restantes comisiones vecinales? Bueno, ahí mencionabas, ¿no?, justamente esta reunión con el Barrio Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, también que esto que venís también haciéndonos notar, que por lo que van viendo los vecinos también y las vecinas, bueno, muy comprometidos, ¿no?, en todas las labores que se llevan a cabo ahí desde las comisiones. Sí, el vecino y sobre todo los ciudadanos de Santa Rosa están están en una en un diálogo continuo con la con el municipio, con un uh-huh. municipio que responde, que está presente, y eso también motiva la participación, porque un municipio que escucha, que responde y que trata de solucionar los problemas, motiva que los vecinos también se hagan parte de la gestión, que la gestión no es solamente a través de, del municipio, sino con los vecinos. Entonces, ese diálogo, ese ida y vuelta que hay continuamente, a nosotros nos da una apertura mucho más grande para que los vecinos sigan participando y se motiven a estar presentes y poder lograr diferentes cosas para los barrios, que es lo fundamental y nuestro objetivo en la gestión, poder estar presentes, escuchar y solucionar problemas. Uh-huh. Tal cual, sí, ahí el diálogo siempre es lo más importante, más que nada, ¿no? Porque los vecinos siempre tienen ahí algo que comentar o mejorar para el barrio, que digamos es el lugar donde ellos prácticamente hacen sus actividades. Exactamente, son los que viven día a día uh-huh. su espacio, su territorio, y son los que día a día nos dicen cuáles son las problemáticas más importantes, dónde hay que enfocarnos, cuáles son los objetivos que tienen como vecinos, y en base a eso se planifica y se trabaja para lograr eso. La realidad es que hoy en día tenemos unas 12 comisiones vecinales activas, tenemos algunas que están en proceso, ahora este año se terminan algunas que habíamos arrancado en el primer llamado después, ahí en el medio de la pandemia, pero estamos con intenciones de seguir regularizando, así que la realidad es que estamos muy contentos, es una gestión muy positiva en cuanto a la realización de las asambleas y las comisiones, más allá de los dos años y medio que tuvimos de pandemia y demás, la verdad que la participación ciudadana fue muy importante y fue fundamental en el proceso de la gestión de esta dirección para poder seguir logrando y trabajando codo a codo con el vecino. Uh-huh. Totalmente, totalmente. Bueno, y esperando, sí, me imagino también otros barrios que se vayan sumando a esta iniciativa, a esta propuesta, ¿no? Sí, como siempre tenemos también un montón de vecinos que nos vienen a consultar, a preguntar, a dialogar, a ver cómo logran o cómo se empiezan los procesos para formar las comisiones vecinales, y además lo que siempre hacemos hincapié es, más allá de la comisión vecinal, nosotros igualmente estamos continuamente en contacto y charlando con diferentes grupos de vecinos, clubes barriales. Ayer también nos acompañó el director de deportes a la reunión, y a veces salimos también con los concejales a diferentes reuniones y demás, y es la idea de una municipalidad abierta con uh-huh. escuchando a los vecinos y con diálogo, para más allá de tener orgánicamente en a través de la apertura legal la comisión vecinal, igualmente trabajar en conjunto con grupos de vecinos, con instituciones, es lo que estamos bregando para lograr eso, que haya un diálogo continuo y una red de contacto social entre instituciones, vecinos, municipios, y que esa red crezca cada vez más. Uh-huh. Totalmente, totalmente. Lucas, bueno, gracias por tu tiempo, estamos en contacto permanente como siempre. Muchas gracias, un saludo a toda la audiencia y gracias por el llamadito. Abrazo. Que tengan muy buen día. Dale, vos también, abrazo grande.